todo el mollar se ha preparado para que lo puedan sembrar, para que el amor pueda florecer, agua, tierra, amor y fe. Desde los cerros bajará Tata y Memé, deja la vida lo que da. Nadie sabe por qué todas las olas se han calmado para reflejarte al mirar. Todo lo que tenés, hijo, nieto, fidel. Desde los cerros bajará junto Tata y Memé, deja la vida lo que dan. Nadie sabe por qué todos los duendes han bailado para que se alegre su andar, para que el dolor sabemos.